Muy buenas, bienvenidos a Entrevistas con Seso, el programa donde charlamos con las mentes más brillantes de este siglo V. Hoy tenemos con nosotros a la señorita Valentina, niña prodigio y uno de los coeficientes intelectuales más elevados de todo el mundo. Valentina, bienvenida al show. Empecemos hablando un poco de ti. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te definirías? Soy un gato. ¿Perdón? ¡Soy un gato! ¿Y qué tipo de gato serías tú? Soy un gato muy misifus. ¿Un gato misifus? Joder. ¡Miau, miau! Vale, me imagino que debido a tu alto nivel intelectual, te estarás expresando de forma abstracta y metafilosófica. Vayamos pues a un tema más sencillo, de actualidad total. El ébola. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? Sí, es un virus que debilita el organismo y al final lo mata. ¿Siente dolor un infectado del ébola? Tiene mucho dolor. ¿Hay alguna manera de curarlos? Necesitan un cambio de cerebro. Algo no me cuadra aquí. ¿Es posible que tú sepas algo más de lo que estás hablando sobre el virus ébola? Bueno, dejemos el tema médico apartado y vayamos a algo más agradable. Uno de tus numerosos talentos es la música. Canta algo para nuestra audiencia, por favor, que seguro que están deseosos de escucharte. ¿O no? En la fiesta del jardín, por las tardes. ¿Cómo se va a llamar tu primer disco? Soy un gato. ¡Miau, miau! No sé por qué no me sorprende el nombre. ¿Y por dónde vas a ir de gira? Por aquí, por allá. A continuación te voy a decir nombres de personajes importantes y tú tienes que decirme si te gustan o no. Albert Einstein. Oscar Wilde. Cristiano Ronaldo. No. Stanley Kubrick. Kiko Rivera. No. Jennifer Lawrence. No. Jennifer Lawrence desnuda. Vegeta 4056. El Rincón de Giorgio. No. El Rincón de Giorgio. No. El Rincón de Giorgio. No. El Rincón de Giorgio. ¿Cuándo hace las sonrisitas? Nos acercamos al final. Momento de las preguntas de nuestra audiencia. Manuel el Alien desde la Nostromos te pregunta... ¿Cuáles son tus dibujos preferidos? ¡Superhéroes! Jorge May desde México dice... ¿Cómo te gustan las pistolas, mami? Tú ya me entiendes. El trabuco, el miembro viril, el pollo... Bueno, ya entiendes. ¡Ah! Soy de grande, muy grande y más grande. El Yayo Paco desde Soria dice lo siguiente... Si te doy 10 euros, ¿qué me das? Tenemos algo muy lindo para usted, pero muy lindo, muy lindo. ¿Y qué sería? Una sonrisita así. Ahora sí que ya llegamos al momento mágico, la última pregunta. ¡Ya me puse nerviosa! ¡Me puse nerviosa, mamá! Tranquila, que es sencillita y sé que te gustará. ¿Cuál es tu animal favorito? Un gato. Nada más, muchas gracias por venir, si quieres despedirte. Adiósito, sonrisitas. Y con vosotros tengo una cita para el próximo programa. Tendremos a Kiko Rivera, con el que daremos clases de canto para retrasados. Ha sido un placer, soy Jordi, esto es Entrevistas con Seso y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Corten! Bueno, ¿qué tal tu primera experiencia en televisión? Soy un gato. No, ya puedes dejar lo del gato, ¿eh? ¡Soy un gato! ¡Que lo dejes! ¡Gato! Que ya está, que la broma estaba guay, pero que ya el personaje no hace falta seguirlo. ¡Soy un gato muy misifus! ¡Ah! Oye, que se acabó. ¡Soy un gato! ¿Pero quieres dejar el puto gato? ¡Gato! ¡Quieres dejar al gato! No. ¿Pero tú qué eres? ¡Soy un gato! ¿Y yo qué soy? ¡Un gato! ¿Y tú qué eres? ¡Un gato! ¡Soy un gato! ¡Soy un gato! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Soy un gato! ¡Ven! ¡Hola, Virgen!